cargado mi guitarra, nadie lo sabe. Una espina le clava mi guitarra y no cuenta nadie. Una espina le clava mi guitarra y no cuenta nadie. No cuenta nadie si mi guitarra ya dentro empuja. El rezo que hay se guarda mi guitarra y que nadie escucha. El rezo que hay se guarda mi guitarra y que nadie escucha. ¿Cómo creció la flor?